La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Sus percepciones, interpretaciones y expectativas influyen sobre todos los aspectos de su salud mental y física. Al modificar su perspectiva y tomar decisiones nuevas, usted se hace a unas herramientas poderosas para cambiar su vida. Esta es una frase que se le atribuye a Deepak Chopra. Y viene bien empezar desde aquí, desde este lugar, desde esta frase, porque nos recuerda que nuestro dualismo cartesiano, que esa manía de dividir las cosas entre mente y alma, pues no nos ha salido muy bien. No nos ha resultado gran cosa, que digamos, porque hemos dejado, por un lado, el cuerpo, y por otro lado, por supuesto, las ideas, y parece que no se tocan, que no importa, que mis percepciones, mis interpretaciones y mis expectativas, que mis estados de ánimo, pues son diferentes, no tienen nada que ver con lo que le pasa a mi físico, vamos. Que mi conocimiento es otra cosa y... Pero lo que creemos, las cosas como las pensamos, lo que vivimos verbalizando, pues todo ello hace también a nuestra salud. Y no solo a la salud mental, no solo a, cómo pensamos y esas cosas, sino a lo que tenemos físicamente. Porque vamos, que a veces le buscamos salidas a las cosas donde no las tienen. Y solo estamos haciendo pues parches, poniendo parches que no van a aguantar mucho. Puedes pensar que tu diabetes no tiene nada que ver con nada y que tus gustos, tus aficiones, que no hacen a cosas como la dolencia que tienes en un pie o en una pierna o si te pasa esto en el ojo o aquello. Es que vivimos tan separados de nosotros mismos, vivimos a tanta distancia de nosotros, que se nos hace imposible comprendernos como totalidades, comprendernos como unidades. Así que, solo nos experimentamos parcialmente, solo estamos como escindidos, de un lado el cuerpo y del otro el alma. Como si todo fuera así, pero no. Y no entendemos nada del mundo, no entendemos por qué nos afectan las ondas 5G o los teléfonos celulares o los microondas, ni por qué esta planta causa esto y esto aquello, y todo parece como pura química y pura física. Pues hay más que eso, claro que hay mucho más que eso. El problema es que estamos como dormidos. Estamos como ciegos, pero ciegos porque nos hemos amputado una parte de nosotros. No porque cerremos los ojos, no porque nos pongamos a no creer simplemente, a negar todo. Pues no, tenemos formas más sutiles de negarlo todo. Y las formas más sutiles de negarlo todo, pues tienen que ver con esto, con esta decisión terrible en la que nos pensamos, en las que pensamos el mundo. Si tuviéramos más cuidado en nuestra dieta cotidiana, pero no la dieta que uno toma, solo lo que ingiere de alimento o de bebida, sino la dieta que uno tiene para pensar, para creer, para sentir placer por esto o por aquello, para preferir esto antes que aquello otro, porque esas cosas... Porque las cosas que nos motivan que nos hacen sentir bien, esa que uno felicita, esa que uno dice, pues mira, ahí eso me gusta, yo quiero esto, quiero experimentar esto. Pues ¿sabes qué? Pues eso es también la dieta que te alimenta. Y muchas veces tenemos mucho descuido en cómo nos alimentamos de esa manera. Pensamos, bueno, esto no es nada importante, no es nada, es solo, bueno, algo que estoy haciendo ahora, pero es solo para pasar el rato, vamos, que no importa. Ah, vamos, que he tenido este pensamiento, que no es tan grave, que vamos, que esto tengo montones. O he hecho esto o aquello, pero ¿y sabes qué? Pues quizás eso que tú dices, bueno, esto no importa, es como cuando dices, ah, un bombosillo de vez en cuando, que no es tan grave, que comamos un dulce, que vamos, es solo porque tengo un bajón de azúcar y no es tan grave, vengo haciendo esto desde hace mucho. Sí, sí, pero ¿y cómo te sientes? ¿O crees que todo lo que sientes es solo porque sí? Tal vez no. Tal vez hay descuidos, has pasado por alto algunas cosas, no solo lo que ingieres de comida, lo que crees, lo que piensas, eso es más importante. Porque es ahí donde se juega tu vida, es ahí donde se juegan tus estados de ánimo. Y tus estados de ánimo también son química. Sí, son química en tu cerebro, son química en tu cuerpo. Lo que crees, lo que piensas, también lo es. Y no se trata solo de, ay, sintamos más placer, porque lo que falta es que nos sintamos uno con el universo. Sí, sí, pero a ver, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es el precio que vas a pagar por eso? Porque, vamos, no todos los que sienten cosas muy profundas y valiosas son gente valiosa. Porque algunos creen que valen la pena cosas que no lo valen. Porque algunos creen que, bueno, que vale la pena el odio. Y también que vale la pena cosas como insultar gente o sentir que cierta gente es inferior. Y claro, como ellos se sienten superiores, pues ¿dónde está lo raro y lo malo de eso? Si yo me siento muy bien conmigo mismo, vamos, yo autoestima tengo. Pero ¿sabes qué? Cuando haces eso, cuando no prestas atención de esa manera, de una manera humana a los demás, pues no crees en el mundo humano. Y tú mismo te pones en la posibilidad de un lugar que no vale la pena. Y cuando tomas esos caminos, cuando te enredas en esos pensamientos, te haces mal, mucho mal a ti mismo. No es solo cuando sientes ira. Y bueno, y sí, la ira es muy fea y provoca cosas en el cuerpo. Y todos sabemos que después uno queda temblando y mal y eso no se pasa tan rápido. O cuando, bueno, sentimos miedo y también nos quedamos temblando un rato. Sí, sí, claro, todo eso es desagradable, es malo. Harías mejor en no sentir eso, pero ¿sabes qué? No basta solo con eso. Porque uno podría decir, mira, saca las causas de tu miedo. Bastaría con que dejamos de temer a tales o cuales cosas que te hacen mal. O que, bueno, ya esto no te despierte ira. Tú, om, y pasadlo rápido, ¿eh? Pasadlo sin problema. Pero ¿sabes qué? No basta solo con eso. Porque todas tus creencias, todas tus emociones forman un sistema. Sí, un sistema. Es decir, todas juntas, como unidad. Y tú estás ahí, también, con todo tu ser. Así que el resultado de todo eso es que todo eso te afecta. Todas tus creencias. Porque tú dices, no, por favor, si yo creo que esto es muy bueno y que esto me hace mucho bien, y entonces yo, tomando esto, me sentiré mejor. Yo lo que necesito es esto. Fantástico, pero ¿sabes qué? Te has condenado a sentir algo, a sentir fuerza, te has condenado a que la ayuda pues te venga de fuera. Y justo allí es cuando te has hecho débil. Porque parece que tú por ti mismo no puedes responder. O sea, tú por ti no. Tiene que ser de afuera. una muleta, y entonces vives la vida con muletas. El problema es que parece que te haces fuerte porque te apoyas sobre cosas que te parecen sólidas, pero estás apoyado. Quítate eso y tú no te sostienes. Y es lo mismo que pasa con todas tus creencias, con todas las visiones que tienes de la vida, con todo lo que esperas. Y lo que esperas y tus expectativas no son solo las expectativas sobre ti mismo, como diciendo, ay, sí, yo quiero hacer tal cosa y quiero lograr tal trabajo, y además tendré una cuenta en el banco de tanto y tendré un coche de tanto, y bueno, y además también, pues mira, que yo seré tal cosa. Pues mira, todo eso es muy lindo. Incluso, aunque tú lo hagas en un cuaderno, en un libro, busques fotos, te apoyes en ello y todas las noches leas y digas, yo seré tal cosa, yo tendré... Fantástico, decrétalo cuantas veces quieras. Pero ¿qué haces con el resto? Porque tú no tienes solo esas creencias. Es que te ves tan limitadamente, de manera tan amputada, que no puedes verte como totalidad a ti. Una totalidad que tiene todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los pensamientos. Generalmente no nos damos cuenta qué es lo que pensamos. Nos parece que pensamos aquello que podemos declarar a viva voz y diciéndolas ante todos. Pero eso es solo una parte de lo que pensamos. También están esos pensamientos pasajeros que nos vienen, que van, que juegan con nosotros todo el tiempo. Y no les damos atención, no le prestamos atención, porque no nos prestamos atención. Si nos prestáramos más atención, entonces estaríamos más dispuestos a ver qué es lo que transita por nosotros. Y no solo se trata de si hoy he comido suficiente hierro o si, bueno, hoy he ingerido tantos carbonos y tantos hidratos y la mar en coche. Pues mira, que con eso no basta. Si quieres verte a ti, también necesitas ver tus ideas. Lo que pasa por tu cabeza, todos tus sentimientos, cuando efectivamente tienes ciertos pensamientos y ciertas ideas. Y si no lo haces, pues bueno, solo irás camino a cada vez desconocerte más. Y así dirás, pues la verdad es que yo no pienso nada extraño ni nada que crea que... pues que nada me perturba. Ah, bueno, fantástico, nada te perturba. Pero la vida que tienes te satisface, porque si no, si tienes una salud física que no te agrada, quizás tengas que prestarle más atención a algunas cosas a las que no le prestabas atención. Estamos muy preocupados por los grandes conflictos que tenemos con la familia, con los padres, con los hermanos, con los grandes conflictos. Sí, fantástico. Claro que sí. Pero las cosas grandes a veces se componen de partículas pequeñas. Y como no le damos pues mucha atención a las cosas pequeñas, resulta que cuando nos damos cuenta, pues ya es muy grande. Ya es demasiado grande y no sabemos ni cómo se ha formado. Pero claro, no sabemos porque no le hemos prestado atención. Porque hemos estado siempre ajenos a lo que ocurre y a lo que nos ocurre. Eso es lo peor, esa lejanía de nosotros mismos. Porque de alguna forma esa decisión entre cuerpo y mente nos ha, bueno, permitido quedarnos de un lado, de uno de los lados de la balanza, pero nos hemos perdido el otro. Y lo hemos perdido de vista. Y al perderlo de vista, hemos perdido su control. Lo hemos dejado como si, pues, anda, vaya, que corre por otros carriles, ¿eh? Pero no corre por otros carriles. Ambas cosas van unidas, porque eres una totalidad. Por lo tanto, pues, si te dejas de percibir, dejas de tener control sobre ti. Y al dejar de tener control, pues, te expones no sabes a qué. Porque has dejado de tener control. Porque las cosas que te afectan incluso ya no te parecen tan importantes ya no parece que te afecten. Pero os lo vuelvo a repetir, todo lo que piensas, todo lo que crees te afecta. Y te afecta fuertemente. Puede que por un tiempo te sostenga y te dé esa pasión que va para adelante, que tú dices, vamos, esto es lo que necesito para ir adelante con una locomotora. Sí, claro, puede ser. Y seguramente lo es, pero ¿sabes qué? Hay momentos en que tú tienes que tener cuidado de cuál es tu locomotora. Porque tal vez funciona muy aceitadamente y va muy rápido y te mantiene muy bien. Y vaya, qué energía. Pero ten cuidado, porque puede que estés usando el combustible equivocado. Puede, incluso, que tu locomotora vaya hacia lugares donde no deberían ir las locomotoras. Así de simple. Y que cuando llegues, el viaje va a ser nefasto, por más que ahora el paisaje parezca muy lindo. Porque tú eres, no un momento, pero eres el tránsito por toda tu vida. Así que ten cuidado precisamente de cómo la transitas. Ten cuidado de qué haces con ese camino que recorres. Y no se trata solo de dónde vivo y qué trabajo tengo o con qué gente me junto. Eso es importante, claro que sí. Claro que eso también es importante. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es, ¿tú crees que eso es todo lo importante? ¿Tú crees que con eso baste? ¿No será que nos estamos perdiendo algo? ¿No será que nos hemos dejado de ver más de la cuenta? Y no con los otros, no con la gente con la que te pierdes de vista, sino con uno mismo. Tal vez me he dejado de ver mucho, demasiado. Tanto que, bueno, pues después no puedo reconocer ni tengo noción de quién soy ni de qué me afecta. Ah, sí, sé cosas. Sé algunas cosas puntuales, como que esto no lo como de noche porque, pues, me hace dormir mal. Y bueno, y esto otro, pues, no me cae tan bien. Ah, no, yo esto prefiero no comerlo. Fantástico. Pero, ¿y lo que piensas? Porque no dejes de lado que eres también el efecto de lo que crees, de lo que piensas. Y no se trata solo de creer cosas bonitas, de creer en grandes valores. Se trata de si tu vida, si el resto de tu existencia, sostiene todo eso o va contra eso. Porque si va contra eso, pues la verdad es que no sirve de mucho. No es como decir, mire, doctor, yo, la verdad, que he tomado el medicamento. Y lo he tomado a las horas, ¿eh? Porque usted me dijo que lo hiciera yo a rajatabla. Ahora, la verdad es que después lo he tomado con alcohol. No sé si eso... Pues no, hombre, que con alcohol no era. Pero... Ah, sí, bueno, pero yo lo tomé, ¿eh? Pues sí, lo tomó. ¿Y el resto del tiempo qué hizo? Ah, bueno, pues no bebí alcohol todo el tiempo. Bueno, pues vio que eso afectaba a su salud. Ah, no creo que tanto si yo... Vamos, que yo he tenido una conducta intachable. Que yo con las comidas no he tomado nada y además que he tomado el medicamento a la hora precisa. Bueno, sí, pero eso no alcanza. No alcanza algunos momentos de la vida. Es decir, para tener conciencia de uno no basta con tener intermitentemente conciencia, como pequeños fogonazos que se van prendiendo aquí, allá, y de pronto uno empieza a ver cosas. Claro que sí, uno las ve, sin lugar a dudas. Pero ¿sabes qué? Eso no basta. No basta. No basta. No basta. Ojalá bastara. Ojalá fuera suficiente. Ojalá fueran 5 minutos y nada más y uno dijera, oh, con tener esta idea 5 minutos, con repetírmela 15 veces al día, pues ya está, yo lo decreto. Pero a veces los miedos, o algo así como el armazón en el que basas tu miedo, el armazón en el que se sostiene todo el andamiaje que da lugar a tus iras, que son de alguna manera también los andamiajes que dan lugar a tu felicidad, a lo que te sientes bien, porque una cosa y la otra se sostienen mutuamente, pues eso es lo que está afectando al resto de tu vida. ¿Por que eso opera también cuando tú miras una película, o cuando lees un diario, o cuando tienes una conversación trivial con alguien así, al pasar. Y parece que, bueno, que eso no tiene nada que ver con lo que yo opino sobre la gente. Esto fue una conversación momentánea. Pues no. Pues tú estás encadenado. Tú estás encadenado a todo lo que piensas. Tú estás encadenado a todo lo que crees. Así que tal vez, pues habría que pensar mejor esas cosas. Habría que prestarle más atención a precisamente esas cosas que también operan sobre nosotros, que forman parte de nosotros, que no están como añadidas, agregadas, sino que somos nosotros, porque lo que manifestamos es toda esa totalidad. Y deberíamos tener la conciencia adecuada para, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no miras todo eso? ¿Por qué no te tomas el trabajo y el tiempo de mirar eso? Porque si no lo haces, pues te habrás dejado de mirar, te perderás de vista, te desconocerás. Déjate de mirar, ya no te mires más al espejo. No te mires al espejo, no mires ningún reflejo, no mires nada. Ni una foto tuya, nada, ninguna imagen, nada, ninguna superficie reflejante te mires. No, pierde de vista eso. Y transita, sí, unos años. ¿Qué tal? ¿A dónde has llegado? ¿Ahora sabes quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu imagen de ti? No tienes idea. No tendrás idea. Pues así ha pasado con quién eres tú. Te has dejado de ver tanto tiempo que no tienes idea de quién eres. No tienes idea. Y necesitas tener idea de eso. Necesitas realmente tener idea de todo eso. Así que es fundamental, hazme caso. Porque si no haces eso, pues estarás perdido. Perdido. Realmente. Y estarás perdido de la peor manera. De la manera en que tú ya no te encontrarás a ti. Y al no encontrarte, pues no tendrás dominio sobre lo que te afecta. Porque será tanto tu desconocimiento que es como si dijeras, ah no, la lluvia, pues la lluvia no moja. A mí lo que me moja es el dolor y las lágrimas. Bueno, pues la lluvia moja. Que lo sepas. Y puede que también se mojen tus ojos cuando tienes miedo y cuando pasan otras cosas. Y puede que pasen muchas cosas, pero si tú te pierdes de vista, harás lo peor porque te dejarás a ti sin las herramientas para poder mejorar. ¿Cómo puedes mejorar algo si no le has prestado atención, si no sabes ni cómo funciona? Es que tú puedes arreglar el celular, pues mira, la verdad es que no sé ni cómo funciona. Si le meto mano, pues vaya. Si quieres lo hacemos para ver qué tiene adentro, pero que no esperes nada, ¿eh? Pues claro. Cuando uno no sabe cómo funciona algo, ni siquiera cómo está construido ni de qué, es posible que no lo pueda arreglar. Y es posible que los arreglos que pueda hacerle sean momentáneos, ocasionales, que den resultado por un rato y luego, ups, otra vez a lo mismo. O peor, porque ahora ha pasado más desgaste y que no lo podemos arreglar. ¿No te ha pasado con algún cacharro? Pues sí, claro que te ha pasado. Y entonces, ahí pierdes otra vez todo. ¿Otra vez? Pues no sabes cómo hacerlo. Otra vez las cosas vuelven para atrás. Porque no conoces cómo funciona eso. Porque no sabes lo que es eso. Porque no se trata de tener interpretaciones teóricas. Claro que sí, que puedes leer un manual y saber cómo funciona un teléfono celular. Las ondas electromagnéticas, fantástico, pero ya empezamos mal. Si tú crees que con eso sabes, pues solo sabes la mitad de lo que debieras. O menos. Porque necesitas saber para repararlo cómo funciona en la práctica y cómo se vincula esas ondas electromagnéticas y todo lo que sea con estos cositos que tiene y aparatitos y piecitas que tiene dentro. Ah, sí, lo que pasa es que vienen integrados de fábrica. Bueno, pero a ver, chico, claro que uno y atrae esas cosas, incluso uno mismo, no solo los celulares. Que nosotros tenemos algunos programas precargados, claro que sí. Y claro que es importante trabajar sobre ellos, porque vamos, que son como el sistema operativo de una máquina. Ahora dime, ¿sabes cómo funciona todo eso en verdad? Porque si no sabes, pues va a ser difícil que puedas mejorarlo. Y si no le has prestado atención a ninguna de tus ideas, no le has prestado atención a tus emociones, no le has prestado atención a tu vida, no le has prestado atención a esa unidad que tú conformas de mente y cuerpo. Tú eres una unidad. Y si no le prestas atención a cómo funciona, pues te vas a poner en un problema grave. Y vas a perder la oportunidad de poder cambiarte, de poder, pues, hacer algo por ti. Así que, antes de que sea tarde, antes de que ya no haya regreso posible, de que tengas solo que lamentar que ya no queda tiempo, pues que se te ha acabado el tiempo y, pues nada, que no has logrado lo que querías. Parecía que ibas en dirección, parecía, pero solo a ti, solo a ti te parecía. Porque de lejos era claro ver que, pues si no tomas conciencia, pues está difícil. Difícil, más que difícil. Porque no sabes quién eres tú, así que mal puedes saber para dónde vas. Porque no te percibes, así que hay una parte de ti que no percibes. Y no puedes percibir si esa parte de ti, pues, va para la dirección correcta o no. Tal vez no está yendo hacia donde tú piensas. Pero claro, tú solo percibes una parte de ti. Es como si de pronto, pues, hubieras dejado de pensar que tus brazos forman parte de ti. Así de simple. Y ahora, pues, dime cómo te mueves y qué haces. Y no lo sabrás porque no puedes ver tus manos, porque no puedes ver tus brazos, porque no puedes ver cómo afectan ellos tu balanceo. Así que tendrás ideas muy extrañas de cómo te balanceas, de cómo caminas, de cómo andas. Así de simple. Y esas ideas extrañas, pues, no te ayudarán mucho. Es como tener un conocimiento defectuoso, falso. Un conocimiento donde faltan cosas. Por lo tanto, pues, llámale conocimiento porque, bueno, por una licencia poética, pero no es conocimiento. Es un desconocimiento. Y ese desconocimiento sobre ti, pues, puede tener efectos negativos. Puede ser el desconocimiento que termine afectándote justamente donde no deseabas. Y está bien. No se trata de culpa, pero sí tienes responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que debería despertarte, es la que debería darte ánimos para hacer lo que debes hacer, para hacer lo correcto, para ir hacia adelante. Y para ir hacia adelante, pues debes saber qué es adelante y qué es atrás. Qué cosas te ponen más cerca de ser tú, de tu meta, y qué cosas te alejan, pues, irremediablemente. Y no tener conciencia, pues, te aleja irremediablemente. Así de simple, así de terrible. Pero tienes la posibilidad de mirarte. Tienes la posibilidad de dejar de vivir en esa amputación en que vives, en esa decisión terrible en que vives. No caigas en ello. No te dejes arrastrar por ello. Sé más consciente de ti, de lo que piensas, de lo que sientes, en todo momento. Haz el esfuerzo. Haz el esfuerzo porque vale la pena. ¿O es que acaso tú no vales la pena? ¿O es que acaso ser tú no vale la pena? Vamos, haz el esfuerzo. Por eso, harías bien en no olvidar la frase de Deepak Chopra. Sí, porque es eso, si no te mantienes en vista, te pierdes. Y la peor pérdida es cuando tú te has escindido tanto de eso que eres tú, de eso que vives, que ya no puedas recuperarte. Y ahora no entiendes nada. ¿Y por qué te duele el dedo cuando pues no ha pasado nada? ¿Y por qué me das este tirón en la pierna? Ah, no debe ser cansancio solamente. ¿O por qué me pasa esto y por qué tengo este dolor? ¿Por qué me pasará esto otro? Como si todo apareciera, uy, solamente por motivos puramente físicos. Claro. ¿Y el resto qué? ¿Y lo que piensas y tus ideas y tus creencias y tus emociones? Nada afecta a nada. Pues te equivocas. Y te equivocas feo, porque te estás equivocando contigo. Te estás equivocando con la posibilidad de solucionar lo que te pasa. Por eso, no olvides esa frase de Deepak Chopra. Sus percepciones, interpretaciones y expectativas influyen sobre todos los aspectos de su salud mental y física. Al modificar su perspectiva y tomar decisiones nuevas, usted se hace a unas herramientas poderosas para cambiar su vida. Hemos compartido otro capítulo de Diario de un Nómade. Será hasta otra búsqueda, hasta otro encuentro. Fue una producción Flojisto Producciones.